rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Impresionante, ¿no? Hasta dónde llega la manipulación de la información en la propia página de web del Ministerio de Justicia de Chile, tergiversando una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Chile. Cuatro veces hubo que insistir hasta que quedara la resolución contra la Barrick Gold tal como había sido firmada por los jueces, ¿no? Bueno, enredando las mañanas, aquí hasta las 12. Y ahora nos vamos a Palestina. Allí estamos pasaditos los cuatro meses de este alto el fuego, más o menos definitivo. Recordemos que hubo, según cifras oficiales dadas por las autoridades palestinas, 2.270 gazatíes asesinados. Hemos hablado con Valeria Cortés en algunas ocasiones. Estamos nuevamente conectados con ella, que es brigadista de la asociación UNADICUM, una argentina venezolana allí en Gaza. Buenos días, Valeria. Buenos días, saludos bolivarianos desde la Franja de Gaza. Bien, gracias por esos saludos. Cuatro meses y pico, y había una serie de cuestiones que Egipto se había estaba dispuesto a garantizar, como por ejemplo la reconstrucción, una cierta apertura del puerto por lo menos para los pescadores, la apertura de los pasos. ¿Cómo está la situación durante este tiempo allí en Gaza? Bueno, sí, lamentablemente ninguna de esas promesas se han cumplido. Luego del cese al fuego, la situación en Gaza, al contrario de mejorar, se ha agravado muchísimo para los gazatíes. Es un cerco terrible el que se está viviendo en la Franja de Gaza. Si antes la situación era dramática, ahora, tras la masacre, tras la brutal agresión sionista, la situación es muchísimo peor. Las fronteras están completamente cerradas. Egipto no ha abierto el cruce de Rafah, a excepción en estos últimos tres meses de aproximadamente tres o cuatro días, donde lo abrió únicamente para dejar entrar palestinos que estaban en Egipto y que, bueno, debían regresar, debían ser depositados, y esa es la palabra, no la uso fortuitamente, nuevamente en la Franja de Gaza, simplemente para dejar entrar gente a este inmenso campo de concentración. Los pescadores no han logrado ningún tipo de mejora, todo lo contrario, son atacados rutinaria y diariamente por las fuerzas de ocupación sionistas en el mar. Incluso dentro de las 3 millas náuticas, no sé, ni siquiera tienen que llegar a las 6 millas que supuestamente las fuerzas de ocupación permiten para que esta gente pueda pescar y pueda faenar. Así que, bueno, el cerco sigue estrechándose, a veces uno cree que la situación no puede empeorar, pero tristemente sí, en Gaza la situación siempre empeora. Hay un cerco terrible por parte de Egipto para que no entren internacionales. La vez que abrió, los pocos días, en estos 3 meses que abrió el cruce de Rafah, dejaron entrar solamente, como dije, palestinos. No se permitió la entrada de ningún internacional, de ningún activista. Y bueno, la situación es eso, ahorcando cada vez más al pueblo gazatí. La reconstrucción no se ve por ningún lado, los materiales no llegan. Hay un muy, muy, muy duro invierno que está sufriendo la gente en Gaza en las peores condiciones posibles. O sea, es una población que se han destruido aquí miles y miles de viviendas, y en esas condiciones duermen y tratan de sobrevivir familias enteras en las ruinas, con este frío, con esta lluvia, sin electricidad, sin gas, sin combustible, bueno, casas que están en ruinas, y allí ponen plásticos, ponen nylon y tratan de sobrevivir el frío. Ya han muerto varios niños en la franja, o también un muchacho, un adolescente, por hipotermia. No hay cómo calentarse. La gente, con el sentido del humor y esa fortaleza, que la verdad que uno se quita el sombrero, se pone la mano en el corazón cuando ve a los palestinos con esa fuerza de espíritu, que es un ejemplo para la humanidad, bromean de que, bueno, traen la madera para medio calentarse y no morir de frío, o intentar no morir de frío, de las ruinas de sus casas. O sea, me dicen, bueno, que al menos mi casa derruida sirva para algo. y van a buscar en las casas los pedacitos de madera y ahí arman un fogoncito y ahí calientan el té, calientan la comida, bueno, lo que haya. Es realmente lamentable. A mí me hacía el comentario durante la guerra, bueno, me lo hicieron varias personas, pero me quedó especialmente marcado uno que estaban cayendo las bombas y decían, bueno, prefiero que nos maten así. Y yo no entendía, prefiero que nos maten así, yo no entendía el comentario. Y me decía, sí, porque al menos cuando caen las bombas, el mundo se entera de que Israel nos está matando, de que las fuerzas de ocupación nos están exterminando. En cambio, cuando las bombas no caen, nosotros desaparecemos de los medios de comunicación, desaparecemos de la mira de la comunidad internacional y nos siguen matando igual, pero nos siguen matando en silencio. Yo prefiero que al menos nos maten bajo las bombas y que los demás se enteren y que el mundo se entere. Eso me pareció en verdad conmovedor. Y también da mucha rabia, por supuesto, sí. Da mucha rabia el silencio. Sí, claro, aparte, bueno, digamos que de alguna manera uno piensa que puede haber algún tipo de solución para los que están sin techo, de estar en algún lugar cerrado, pero por lo que vos estás diciendo no existe la posibilidad desde la organización allí en Gaza para darles ningún tipo de cobijo. Lo que pasa, sí, Daniel, sí, es eso, es lo que tú dices, o sea, es que Gaza han sido vecindarios completos arrasados, estamos hablando de más de 100.000 viviendas total o parcialmente derruidas, estamos hablando aparte de unas organizaciones internacionales, de la primerita de ellas, la ONU, que es un instrumento imperialista que, bueno, se dedica a apoyar a los verdugos y quiere luego regalarle pañales y arroz a las víctimas, ¿no? Entonces, obviamente, eso no es lo que pide el pueblo palestino, la única solución a esto es el fin de la ocupación, claro. O sea, es un pueblo ocupado, un pueblo bloqueado, un pueblo sitiado, un pueblo al que quieren exterminar lentamente y lo están haciendo, llevan 7 décadas haciéndolo, ante la aprobación de las mal llamadas democracias occidentales que se horrorizan cuando les tocan un pelo, pero que cuando aquí exterminan casi 600 niños que asesinaron frente a los ojos asombrados y horrorizados de los que estábamos aquí, y bueno, nadie dice esta boca es mía, ¿no? Los gobiernos tienen ese doble rasero que la verdad que indignan los crímenes pero obviamente también indignan a los sinvergüenzas que los tapan y que promueven y que financian esta masacre, porque Israel aislado y solo no podría masacrar niños impunemente como lo hace porque tiene a toda Europa y a los Estados Unidos detrás apoyándolo. Vale. Si no podría. Sí, la posición que tuvo el gobierno venezolano de cortar relaciones diplomáticas con Israel y de aislarlo, lo hubieran tenido al menos el 50% de los gobiernos del mundo, estos 600 niños que hoy están bajo tierra, muertos, cuyas familias los extrañan, cuyos hermanos lloran todas las noches por ellos, no estarían llorándolos, porque esos niños se habrían salvado. Israel no tendría la libertad de asesinar niños a mansalva como la tiene actualmente. Claro. Bueno, sí, no todos los, siquiera los países del área han seguido el ejemplo de Venezuela, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, cruzando. Daniel, los países árabes, y eso les duele mucho a los palestinos, solos sus hermanos árabes, claro que sí. No ha habido solidaridad en lo más mínimo, todo lo contrario, un apoyo directo, ni siquiera tácito, sino directo a los verdugos, a las fuerzas de ocupación israelí. Es impresionante. Ha habido ya la cifra llegó a 2.310 muertos con los que murieron luego de las heridas, porque estamos hablando del uso de armas letales contra población civil, de armas letales. O sea, no son ni siquiera tiros de fusil, que ya es bastante grave, ¿no?, para el que las padece. Sí. Pero es que aparte estamos hablando de más de 12.000 heridos, que lo que no son heridas leves de un tiro que, bueno, se cura en una pierna, no, son mutilados, amputados, gente que ha quedado tetrapléjica, jóvenes, niños, en unas condiciones que son imperdonables, que por lo menos nosotros como humanidad no debemos perdonar, no debemos ni olvidar ni perdonar. ¿Insumos para los hospitales gazatíes? Lo de siempre. Nada. Una historia de horror, nada, operando muchas veces sin electricidad, hay 2 horas, 3 horas de electricidad, de resto no hay electricidad, operan con la luz de los teléfonos móviles, muchas veces en el quirófano, no hay salarios para la gente que aquí trabaja, ¿no? Médicos, maestros, defensa civil, bomberos, no cobran, son gente que tiene casi un año trabajando por amor al arte, por amor a su pueblo y trabajando, bueno, porque se requieren de sus servicios y porque lo hacen con el corazón, pero sin cobrar ningún salario, porque bueno, porque definitivamente a la fuerza de ocupación no le da la gana que la gente de Gaza disfrute de los derechos mínimos que serían lógicos en cualquier lugar del mundo, y bueno, apoyado por los traidores que todos conocemos que le hacen la vista gorda y apoyan este tipo de actitudes que lo que hacen es ahogar más a este pueblo ya en una situación desesperada. Que sí. Repito, nada más con este espíritu se puede superar una situación así, porque de resto es realmente para que un pueblo levante las manos y diga que se rinde, pero bueno, el pueblo palestino levanta la mano para hacer la señal de la victoria entre las ruinas, ante el asombro de todos nosotros, pero no es un cliché, es así, o sea, yo todavía, cada vez que lo veo, me sorprendo, no dejo nunca de sorprenderme de este espíritu de lucha increíble, que es lo que yo quiero, dentro de todo lo triste y lo terrible, rescatar. Claro. Valeria, vos mencionabas recién lo ocurrido en París. ¿Cómo tomó, si es que se ha difundido allí la foto del domingo, cómo lo tomó el pueblo palestino, esa foto en la que están separados por muy poquititos mandatarios, Netanyahu y Mahmoud Abbas? Bueno, la gente aquí en la franja tiene muy claro quién es... ¿Quién es quién? ¿Quién es ambos dos, no? Ah. O sea, y no hacen mucha diferencia. Los ponen casi que, yo diría que en el mismo nivel, sí. Porque obviamente, yo no quiero entrar en asuntos internos que les compete a los palestinos, ¿no? Sí, sí. Pero ellos sí se sienten obviamente abandonados. O sea, cuando hablan ellos de la autoridad palestina y específicamente de Abu Mazen, colaboracionista totalmente con las fuerzas de ocupación israelíes. Así lo sienten y además así lo marcan los hechos, ¿no? Lamentablemente. Bien. Lamentablemente es así. Bueno, Valeria Cortés, seguramente la vamos a seguir. Te agradecemos mucho esta comunicación para el Enredando las Mañanas. Por lo menos tener un panorama de lo que significa lo que vos mencionabas bien, este continuar del genocidio silencioso esta vez, ¿no? Sí, Daniel. Sí. Sí, no, quería dejarte como mensaje final a ti y a tu audiencia de no olvidar a Gaza, no podemos nunca caer, y quería para matizar mi comentario anterior, en culpar a los palestinos, ni siquiera a los que cometen errores y a sus líderes que puedan no tener una posición que incluso el mismo pueblo palestino apoye. Porque en realidad el problema de todo, lo que no debemos olvidar, tenemos que ponerlo en contexto, el problema es la ocupación israelí. O sea, el robo de tierras, el genocidio, el exterminio, la limpieza étnica. O sea, aquí cualquier líder que alce la voz y que le sea incómodo a Israel tiene un dron sobre su cabeza y hasta ahí llegó su vida. O se pudre secuestrado en una prisión sionista. Entonces no es fácil para los palestinos, es muy, muy difícil. Ya los palestinos han puesto todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la sangre. No culpemos nunca a la víctima. Incluso aunque la víctima a veces nosotros podamos no estar de acuerdo o sí estarlo con las cosas que haga. No tenemos que perder de vista quién es el verdadero enemigo de la humanidad y del pueblo palestino específicamente, y ese es esa entidad artificial creada por las grandes potencias llamada Israel, que se ha robado el territorio palestino. Se ha robado el territorio palestino a sangre y fuego, asesinando niños, que vuelvo y digo, no son un daño colateral, esos casi 600 niños son objetivo militar de Israel. No vayan a creer ustedes que con la tecnología sanguinaria que tiene Israel, con esa tecnología de guerra de última degeneración, no generación, sino degeneración, comete errores, no comete errores, quiere matar a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, mató muchísimas mujeres embarazadas, eso no es casualidad. Sus principales objetivos cada vez que íbamos y que había un bombardeo eran hogares palestinos llenos de niños, llenos de familia, esos son los objetivos militares de Israel, y no son un error, son un plan macabro que han estado llevando a cabo durante casi 70 años de limpieza étnica. Y ese es realmente lo que nosotros tenemos que parar. Eso es lo que nos debe preocupar y lo que nos debe motivar a actuar para impedirlo, si se puede. Valeria Cortés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo desde la Franja de Gaza. Un abrazo. Así es. Estuvimos comunicados con Valeria Cortés, brigadista de la Asociación UNADICUM, que es argentino-venezolana. Y esto que en algunas otras ocasiones también hemos mencionado, ¿no? El hecho del genocidio silencioso que se practica, donde tampoco acá Israel mira de espaldas, está de espaldas a lo que está ocurriendo, porque si no se permite el ingreso siquiera de medicinas, evidentemente el genocidio continúa. Bien. Abuelo.